del diablo. Primero te quiere el mundo entera, por derecho divino, el Papa es argentino. ¡Eso! Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos Pacho primero, que más grande que Pelé. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Maradona, Pancho uno, son más grandes que Pelé. Lo dice el Vaticano, lo gritan en las canchas. Francisco es argentino, que el Papa no se mancha. Y la manito de los fieles ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Y la manito de los fieles ahí, ahí,